en Guatemala. El Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango se realiza desde hace 14 años de forma ininterrumpida y este 2018 estará dedicado a los familiares de personas desaparecidas. La fiesta literaria se realiza del 7 al 11 de agosto. Este reporte es parte del programa Caminantes, Vidas que se Mueven, producido por Neida Solís de la FEJER y de la Red de Migración y Comunicación de ALER. Un saludo, amigos y amigas de América Latina. Nos encontramos con Marvin García. Él es organizador del Festival Internacional de Poesía en Quetzaltenango. En este año se hará en homenaje a las personas migrantes desaparecidas, asimismo a el grupo poético Nuevo Signo. Gracias, Marvin, por acompañarnos en este espacio. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan. Un saludo fraterno en nombre de toda la organización del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, y tal como usted lo menciona, este año rindiéndole un homenaje al grupo literario Nuevo Signo y a las personas migrantes desaparecidas. ¿Nos podría comentar por qué este año se hace en honor a los migrantes desaparecidos? ¿Cómo fue que ustedes tomaron esta decisión que a través de la poesía se puedan abordar temas tan fuertes como la migración? Bueno, en primer lugar, tal vez como contextualizar un poco sobre la idea del festival. El festival este año cumple 14 años de hacerse ininterrumpidamente en Guatemala, en diferentes ciudades del centro y del sur y occidente de nuestro país. Y el objetivo principal de este festival es llevar la poesía a diferentes espacios. Y a través de la poesía, pues generar un pensamiento más crítico y sensibilizar a la sociedad, que es, creo yo, el objetivo fundamental del ejercicio del arte en nuestro país. Partiendo de esa idea, el festival es uno de los festivales más grandes de América Latina y tenemos un alcance alrededor de unas 25.000 personas durante los días en que se realiza el festival. Y aprovechando todo ese espacio y todo eso que se ha construido a través del tiempo, nuestro interés es, como lo mencionaba anteriormente, que la poesía sea un canal también para sensibilizar y para dar a conocer temas que son de interés de todos y de todas, ¿no? No podemos dejar de sentir y de entender los problemas que le pueden ocurrir a otras personas, porque si dejamos de hacer eso, pues prácticamente nos encontraríamos frente a una sociedad deshumanizada. Y el arte y la poesía juegan un papel de humanizar y devolver la conciencia y el espíritu. Por esa razón decidimos este año dedicar pues nuestro homenaje y aprovechar este espacio para hablar sobre el tema de las personas migrantes desaparecidas. Entendemos que el tema de la migración es un tema muy difícil en nuestro país, entendemos las razones por las cuales la gente decide irse de nuestro país, y entendemos también, bueno, sabemos muy bien de varios casos en los que las personas, algunas de las personas no se vuelven a saber de ellos. Y creo que es importante dar a conocer este tema, que la gente entienda cuáles son las razones, qué es lo que ocurre con el tema de la desaparición. Y también es importante reconocer el trabajo de los familiares por tratar de encontrar el paradero de las personas que han desaparecido, ¿no? Entonces, creo que es importante que desde la poesía, que desde el arte, se haga notar que como sociedad estamos sensibles al tema, que queremos entenderles, que queremos acompañar a los familiares con mucho respeto y cariño, y hacerles saber un poco que a través del arte y de la poesía podemos entender el sufrimiento, pero también reconocer el trabajo y la esperanza que conlleva buscar a una persona desaparecida. Es decir, también es como un tributo a las familias de las personas que tienen migrantes desaparecidos. Exactamente, porque bueno, creo que el ejemplo que las familias que tienen a algún familiar desaparecido, y por estas causas específicas que tienen que ver con la migración, hay una búsqueda inquebrantable, es una esperanza que se mantiene, y a lo mejor muchas de las personas no conocen el trabajo y no conocen los sacrificios y no conocen el sufrimiento que estas familias tienen por saber sobre su familiar. Entonces, aprovechando el espacio del festival, que queremos que la gente entienda, conozca y pueda sentir también que este es un problema que no solamente compete a las familias que tienen un problema de este tipo, sino también que es un tema que como sociedad debemos abordar, y por eso desde el festival hemos decidido dar a conocer esta problemática. El festival llega a diferentes espacios, desde centros culturales, escuelas, universidades, colegios, una cantidad enorme de espacios muy diversos, y desde ahí queremos que en todos los lugares la gente entienda sobre la problemática que en este año estamos abordando. Claro que sí, y también es importante mencionar que este festival es el más grande en el país que se realiza respecto a la poesía. Hay todo tipo de actividades. Si alguien está interesado en conocer más a detalle la agenda del festival, puede entrar a nuestro sitio web, que es fipq.org. Ahí puede encontrar toda la agenda completa. También en nuestras redes sociales se está promocionando todas las actividades del festival. Como repito, las actividades son de carácter libre y gratuito. Una de las actividades centrales se va a realizar el día jueves 9 de agosto en el Centro Cultural Casanoj, en la ciudad de Quetzaltenango, en donde se va a realizar un homenaje a las familias de personas migrantes desaparecidos. Eso va a ser a partir de las 6:30 de la tarde. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿cuál sería su mensaje para las familias que tienen migrantes desaparecidos y que nos están escuchando en estos momentos, y también para la sociedad guatemalteca en general? Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio por esta entrevista. Nosotros como Asociación Metáfora hemos decidido organizar este festival, tal como hemos llevado a cabo los últimos 13 años haciendo este festival. Queremos pues decirle a las personas que tienen algún familiar desaparecido por cualquier razón, que les entendemos, que entendemos la ausencia. Queremos también agradecer y reconocer ese gesto de lucha, de no darse por vencidos, de mantener vivo el fuego de la esperanza, que al final esa es la gran lección. Y queremos decirle que con este homenaje y este festival lo estamos organizando con todo el amor del mundo, con toda la forma más profesional desde el lado de la gestión cultural, pero también lo queremos hacer con mucho respeto, con mucho cariño, y como una forma de decirles que no están solos, que hay una sociedad guatemalteca que entiende el dolor, que entiende este tema, y que como una forma de reparación simbólica realizamos este festival. Escuchábamos a Marvin García de la Asociación Metáfora. Como él ya mencionaba, este año el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango se realiza en homenaje a las personas migrantes desaparecidas. Un saludo fraterno para todas las personas que nos escuchan en América Latina.